quisiera fuera una declaración de amor. Qué bellos temas escuchamos aquí en su frecuencia universitaria en línea música latinoamericana interpretada por mujeres. Temas como Piensa en mí, Si se calla el cantor, Madre se loba y La Llorona. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Vámonos a escuchar una emisión más de Oye, Ley, Dile, una producción de Germán Martínez Aceves, conducción con Germán Martínez y Alma Espinosa. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile, y saludamos hoy con gusto a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Muy bien, Germán, aquí a gusto contigo. Perfecto. Ya tenía rato que no estábamos solitos tú y yo. Así es. Extrañamos a Liliana. Liliana está el día de hoy en otros lugares y el próximo martes andará por acá. Lo digo porque ya ves que tiene su club de admiradores, ¿no? Y no nos van a llamar. No nos van a llamar, pues. Bueno, saludamos también con gusto a Guillermo Bautista, que está aquí con nosotros, ya listo para el partido de las 8. Ya veo que está preparado, muy bien, excelente. Bueno, estamos en esta tarde del 26 de marzo, una tarde curiosa, ¿no? Porque está el solecito, corre viento. Es una tarde muy bonita, muy agradable, está bastante bien. Y estamos realmente ya a 10 días que empiece la filo. Sí, 10 días más. Empieza la filo. Entonces, los invitamos a que vayan, primero que consulten la página de internet, donde está el programa completo, y puedan hacer su agenda, ¿no? De a qué actividad pueden ir a esta gran feria del libro, ¿no? Sí, además, la buena noticia de hoy, a 10 días de que inicie la Feria Internacional del Libro Universitario, con Colombia como invitado, es que ya está disponible la aplicación de la Filu. Búsquenla en su sistema Android o los que tienen iPhone pueden buscar la aplicación que se llama Filu. Así busquen la Filu y van a ver que es esta figura de libro en color verde. Perfecto. Y está muy bonita, las mariposas vuelan, pueden ver las actividades, muchas cosas. Y también los invitamos a que consulten la página www.uv.mx/filu. Ahí en esta página pueden también conocer las más de 300 actividades que tendremos durante 10 días. Y esta página está en constante movimiento, construcción. Le estamos alimentando todos los días. Todos los días estamos metiendo información interesante para todos los que van a visitarnos del 5 al 14 de abril. Sí, lo que hemos estado en varios años en la organización de la FILU, en la manera particular, yo me pregunto por qué no acabamos el trabajo. Es que aumentaron las actividades. Hay más actividades y por eso no acaba. Pero también demuestra la demanda que hay de parte de los que les gusta participar en la FILU, ¿no? Entonces, sí, recuerden, sí. Del 5 al 14 de abril, en el Complejo Deportivo Omega, ustedes pueden asistir a esta gran fiesta del libro. Ya iremos platicando, yo creo que el próximo martes. El próximo martes nos desatamos hablando de todas las actividades. Bueno, no quisiéramos hablar de las más de 300 actividades, pero pues hablaremos de las que son guía, ¿no? Como de las esenciales y ya de ahí se van desprendiendo las demás. 300 actividades en menos de 50 minutos, no, ni siquiera por 10 segundos nos daría tiempo de hablar. En todos estos días desde que empezamos la planeación y todo, no nos ha alcanzado para dar a conocer las más de 300 actividades. Bueno, empezamos con las efemérides del día y un día como hoy, 26 de marzo, pero de 1814, muere Joseph Ignace Guillotin, quien se atribuye a la invención de la guillotina, instrumento utilizado durante la Revolución Francesa para ejecutar a los sentenciados a muerte, y cosa curiosa, él murió guillotinado. Okay. Bastante curioso. En 1827 fallece el compositor alemán Ludwig van Beethoven, figura central de la música culta, cuyas obras revelan gran poder y fuerza de voluntad, de las que sobresalen sus 9 sinfonías. Gran Beethoven. En 1892 muere el poeta estadounidense Walt Whitman, notable por su novedoso sistema de versificación que simboliza una ruptura con la política tradicional. De su producción destaca Hojas de hierba y Canto a mí mismo. Fabuloso Walt Whitman. En 1911 nace el dramaturgo, poeta y novelista estadounidense Tennessee Williams. En 1944 escribe el que sería su primer gran éxito teatral, El zoológico de cristal. En 1948 gana el premio Pulitzer en este género por Un tranvía llamado Deseo. Yo sé que le suena esa. Sí, ¿no? Aparte es tremenda, esas historias son tremendas. Que justo reúne esta magnitud de la dramaturgia con la literatura. Son muy intensas esas obras, tanto El zoológico de cristal como Un tranvía llamado Deseo. Y en 1930 nace el poeta estadounidense Gregory Corso, quien después de una vida llena de problemas forma parte de los 4 fundadores del movimiento Beat, junto a Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs. En 1949 nace el escritor y guionista de cine alemán Patrick Süskind, autor de la novela El perfume, traducida a 46 lenguas y con un volumen de ventas superior a los 15 millones de ejemplares, llevada al cine en 2006 y ya también hay serie. Así es, pues los seguidores de esta novela, que yo la leí hace ya bastantes años y sí me atrapó, me gustó mucho. Y bueno, pues también la versión de cine, pues vale la pena. Es buena, es vale muy la buena la verla. Película. Es que las adaptaciones de las obras literarias al cine no es tan fácil. Y esta es buena. Así es, pues son 2 lenguajes muy distintos, ¿no? Así el literario es. Y el cinematográfico. Así a mí es. Casi no me gusta ver las películas de así libros es. Que me hayan gustado, pero esta fue la excepción y sí. Desde ya leíste tal libro, ¿no? Pero ya vi la película, ¿no? No, pues, bueno, no. Al revés. Bueno, en 1959 muere el novelista estadounidense, Raymond Chandler, quien destaca en el género policiaco, que es notable por su realismo y regionalismo. Philip Marlowe es el detective y personaje principal de sus novelas de Raymond Chandler. En 2009 fallece la escritora mexicana Griselda Álvarez, primera mujer electa gobernadora de un estado en la historia del país. Se desempeña como gobernadora de Colima, encargándose principalmente de la educación pública. En el 2015 muere Thomas Gösta Tranströmer, psicólogo, escritor, poeta y traductor sueco. En el 2011 es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, hoy hablaremos de herencia española y africana en Canarias, Cuba y México, una obra de la maestra Guadalupe Sánchez Álvarez. Así es, y tenemos los números telefónicos para que participen en la rifa de hoy. Los números que ya los conocen son el 818-0923, 817-5115 y el 817-5117, y existe también un WhatsApp. Así es, esperamos sus mensajes, sus preguntas. Últimamente nos han estado enviando preguntas y eso es bastante interesante para la charla. Por WhatsApp, el número es 2281-535218. Muy bien. El viento siroco se genera en el mar Mediterráneo. Entre la primavera y el otoño, la rotación de la Tierra genera vientos que aumentan su intensidad de este a oeste. Viajan por el Sahara y levantan el polvo rojizo del desierto. Arenas finas que vuelan por el norte de África llegan a las costas de Marruecos y toman mayor fuerza en las rutas marítimas del Atlántico. La calima, como se le conoce a esa inmensa nube formada por la arena del Sahara, es transportada por los vientos, a veces suave, a veces intensa. Cubre las Islas Canarias y continúa su travesía como navegante en búsqueda de nuevos horizontes. Así llega al Caribe, a Cuba. Su destino lo avizora en las costas veracruzanas y en las tardes de verano, un manto cafezoso recorre los campos. El fino polvo del desierto ya recorrió islas, mares, playas, pueblos y esparció sus partículas por las rutas que siguió. Así, Como la calima, las culturas mediterráneas, árabes, españolas, africanas y mexicanas son la suma de viajes aventureros, de periplos conquistadores, de peregrinajes forzosos, de encuentros fortuitos y la formación de nuevas sociedades. Un ejemplo de esta riqueza de uniones históricas se refleja en el libro Herencia Española y Africana en Canarias, Cuba y México, de la arquitecta e historiadora Guadalupe Sánchez Álvarez, que nos ofrece un ensayo siguiendo el eje de una triple aliación cultural. Este libro se puede adquirir en las oficinas de la Editorial de la Universidad Veracruzana, ubicadas en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa. También está en las librerías de Xalapa y Veracruz, y desde luego estará en la Feria Internacional del Libro Universitario. Pues qué gusto nos da encontrarnos aquí con Guadalupe Sánchez Álvarez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también con la maestra. Ana María. Ana María García. Sí, para servirles. ¿Cómo están? Ahorita justo el día de ayer López Obrador dijo, a los españoles pidan perdón, ¿no? Sí. Entonces me acordé mucho por el libro, ¿no? Porque... hay una serie de combinaciones que yo creo que efectivamente hay momentos de la historia que son muy complejos, pero en esos encuentros hay mucha riqueza, ¿no? Claro. Y este libro habla de esa riqueza cultural, de esa herencia española, africana, y que se refleja en las Canarias, en Cuba, en México, ¿no? Sí, bueno, de hecho creo que se refleja en todos los países hispanoamericanos, porque no me gusta que se diga latinoamericanos, porque no hablamos latín, pero bueno, cierto, ya son otras cuestiones más profundas. Sí, creo que todos tenemos sangre española y africana en la sangre. Y considero que ese comentario o esa postura que tiene ahora el señor López, pues está un poco a destiempo. Me parece que esas heridas ya deberían estar cerradas, sanadas y olvidadas. Y mejor posar la mirada en estos encuentros y en estas confluencias culturales que sin duda nos han enriquecido culturalmente. Pensar en el aquí y ahora, ¿no? Sí, claro. Incluso acaba de decir que no va a venir a la conmemoración de los 500 años, precisamente porque España no dio el perdón. No pidió perdón. No pidió perdón. Entonces dijo, no voy a ir a... la ceremonia, la conmemoración de los 500 años en Veracruz. Eso ya me lo perdí, pero qué raro. Pero bueno, son posturas políticas en este mundo tan diverso, pues así es. Sí. Pero más allá de lo que piensen los políticos, en el fondo hay una relación, hay una formación de sociedades que es un conjunto de todo ello, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, yo... reflexiono e invito a reflexionar, por ejemplo, en el idioma que hablamos. Uh-huh. También, pues, en la comida, en la música, en los bailes, hasta en los vestuarios, quizá no ahora, pero también, porque ahí está la marca Zara, que sigue impactando y a las chicas les gusta vestir de Zara. Así es. ¿Y de dónde viene, no? Y Lumen, y en fin, tenemos España metida todos los días en el país, pero no se reconoce, y creo que ya debería, es tiempo de colocar las cosas en su lugar y en su justa proporción. Así es. Bueno, hoy se presentó el libro, ¿no? Sí, claro, en la mañana. En la mañana se presentó el libro, ¿cómo les fue? Sí, en la Facultad de Historia. Hicimos la presentación, el doctor Raúl Romero, que es ahora el director de la Facultad de Historia, y una servidora. La verdad, el Salón Blanco, que es donde se hizo la presentación, estuvo repleto de estudiantes, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que los estudiantes asistan para que también a ellos se les invite a realizar estas lecturas, y también a ellos se les invite a reflexionar y a escribir, que les decía yo en la mañana cuando les hice la invitación a mis estudiantes, que son los de introducción a la historia, que bueno, pues una persona debe hacer tres cuestiones, ¿no? Escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Uh-huh. Ya si no quieren tener un hijo, bueno, pero escribir un libro sí, sobre todo para ellos. Y esta lectura de este texto, la verdad que es muy interesante y les puede dar mucho para investigaciones. Hay una chica incluso que yo estoy dirigiendo que le interesa la cuestión de las hierberas, y entonces en este texto ella se va a enriquecer muchísimo, va a ampliar su horizonte y pues no nada más se va a ceñir a lo que es México, sino que esto le va a dar una apertura de cómo están las tradiciones en otros países y cómo las tenemos en nuestro país. Así es, además a través de 500 años de historia, pues cuántas cosas hay que estamos compartiendo. Me llama mucho la atención este eje, Canarias, Cuba, uh-huh, México, Veracruz particularmente, ¿no? Sí. ¿Por qué toma ese eje, maestra? El eje, pues es que realmente es la ruta que siguió la expansión territorial, uh-huh, y pues la conquista, aunque no nos guste mencionar la palabra, pero claro, colocándola en el siglo XVI, ¿no? Uh-huh. En la actualidad. Canarias, las Canarias fueron conquistadas, y lo digo entre comillas, uh-huh, mucho antes, como en 1300, uh-huh, algunos historiadores sitúan con anterioridad el momento en que llegaron los portugueses, los franceses, y de ahí parte Colón, de hecho, de la uh-huh península, viaja a Canarias, y de Canarias ya empieza el digamos el tramo largo que lo va a llevar a Cuba, bueno, al archipiélago cubano. Hay que ya ser más precisos, porque del archipiélago, pues Cuba, por ser la de mayor dimensión, fue la que costó más trabajo conquistar, ¿no? O invadir. Y desde Cuba, curiosamente, tiempo después se planea, porque casi no se nos dice esto, pero Cortés llegó a Cuba y en Cuba se planeó ya, digamos, lo que fue el arribo a las costas de Yucatán, a las costas mexicanas. Qué bueno que lo menciona, porque la historia pareciera que llegó así rapidito Cortés aquí a nuestro territorio e invadió, ¿no? Incluso cuando estaba en Cuba, Hernán Cortés era prácticamente un chamaco. Tenía entre 17, 18 años, 20 años cuando llega a Cuba, y desde ahí empiezan a planear y hacen viajes de exploración hacia las costas de México, ¿no? Claro, sí. Hasta que llegan ya con toda una estrategia, pues, de llegada. Claro, sobre todo porque ya habían partido algunas expediciones y se habían perdido. Uh-huh. Ya conocemos la historia de Cabeza de Vaca y todo. ¿Sí? Los que estuvieron antes. Así sí es. Uh-huh. Y bueno, de Hernán Cortés, sobre todo su juventud y su audacia, ¿no? Es lo que tenemos que recordar. Porque a veces, pues, como las pinturas, los retratos, nos los pintan ya grandes, ¿no? Todo esto, pero pues era un joven. Jóvenes. Bachiller. Entonces, pues, hay que recordarlo así, con esa juventud y con esa audacia. Uh-huh. Así es, efectivamente. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de Edgar Conde, uno de nuestros radioescuchas, que nos dice: ¿de qué manera se logra someter las creencias indígenas ante la religión católica traída por los españoles? Y de hecho está muy bien, porque viene en el libro esta relación, esta unión, sincretismo de la Virgen, ¿no? Sí, claro. ¿Mm? Pues yo suelo hacer la aclaración. No vinieron los españoles, por muchas cosas. Vinieron castellanos. El reino fue Castilla, sí, primero, ¿no? Sí. Eso, en segundo lugar, los frailes, los capitanes y demás no fueron nativos solo de la península. Sí, digo, en caso de que se quiera aclarar, pues no era España, pero venían de la península. No, tenemos italianos, franceses, alemanes y de muchísimos más países de Europa. Y finalmente creo, es mi humilde opinión, que hasta la fecha no se han logrado, como dijo él, someter las creencias. Era de qué manera se logra someter las creencias indígenas ante la religión católica traída por los españoles. Pues creo que no hubo un sometimiento. Hubo una especie de negociación, porque muchísimas de las prácticas que tenemos incluso hoy en día y que vienen del siglo XVI y que vienen de tiempo atrás, pues no aparecen en ninguno de los rituales católicos, no aparecen en la Biblia, y los rastreamos y resulta que tienen más contenido prehispánico que contenido católico o contenido cristiano. Creo yo que a ellos les tocó aceptar y adaptarse. Es cierto, en cada sitio hubo una historia diferente. No podemos tampoco decir que esta fue la dinámica que se siguió en toda América. Pero es cierto, se pueden hacer muchas menciones al respecto. ¿Como cuáles podríamos pensar que son algo así como de costumbres o que hacían como parte de los rituales indígenas y que nosotros creemos que fueron traídos por los españoles? Pues según lo que yo he investigado y observado, digamos, la costumbre de ir a barrer la iglesia, donde al día siguiente va a llegar la procesión con la imagen. Ese barrido que se hace tiene que ver con la época prehispánica. Esas eran las costumbres. En ninguna narrativa que busque de una romería, que nos hable de una romería o de una ceremonia en península, se habla de estos días, porque aquí son días de fiesta. Se planea todo el año, se manda, y de hecho se manda a los adolescentes. Cuando regresaban, ya los estaban esperando en algún sitio. Estoy hablando de un lugar específico, los esperaban en algún sitio y se realizaba un ritual de estos que les dicen de paso. Les colocaban una corona de flores. Y ya prácticamente entraban al mundo de los adultos, por decirlo de alguna manera. Y ese día terminaba en festejo. Al día siguiente se levantaban temprano, se lleva la imagen en procesión, terminan en festejo, y un tercer día que suele hacerse una ceremonia como de cambio de mayordomía, pero que tiene sus similitudes con el cambio del bastón, el bastón del mando, por ejemplo, en algunas ciudades. A veces la propia imagen que se cambia es el bastón, es el símbolo del poder. Y todo lo que les estoy comentando no se lleva a cabo delante de la presencia de un sacerdote. El sacerdote no tiene nada que ver en estos rituales. Y se supone que son católicos. Así es, maestra García. A mí me llama mucho la atención este libro, que regularmente conocemos dentro de la historia la intensa relación, comunicación entre México y Cuba. Pero me llamó la atención la inclusión de las Canarias en este libro. ¿Usted cómo la ve en este caso? Pues yo la verdad que vi una cuestión muy enriquecida y sobre todo que pues uno trata en las investigaciones de decirles a los alumnos que geográficamente pues delimiten. Pero cuando uno ve este título, Herencia Española y Africana en Canarias, Cuba y México, realmente, pues aquí sí fue, pues, un gran trabajo de la doctora Guadalupe Sánchez de unir a estos espacios geográficos, pues, tan grandes, ¿no? E ir buscando las similitudes y las diferencias también, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, es muy interesante ver cómo ella habla de los habitantes de Canarias, de los habitantes de Cuba y de los habitantes de México y de sus costumbres, ¿no? Nos hace estas relaciones. Y sobre todo que en este libro, pues, se habla de los de abajo, uh-huh, de los que no están tocados en la historia oficial y que, bueno, pues ya desde hace un tiempo se han tratado de rescatar estas historias, ¿no? Como en lo particular a mí me llama la atención la historia de las mujeres, es lo que trabajo. Y pues está la historia de las mujeres, la historia de los niños, en este caso la historia de los pues habitantes, ¿no?, de estos lugares. Entonces, bueno, de sus costumbres, de su comida, de la música, de los bailes. Entonces, bueno, pues es una riqueza este libro y sobre todo, pues muy ameno, ¿no?, uh-huh, cómo lo trata y cómo lo narra. Sí, se lee muy rápido, por cierto, ¿eh? Sí. Es una lectura ágil. Y obviamente si hay una lectura ágil es porque hay una escritura que lo permite, ¿no? Así es. Pues vamos a hacer una pausa y mandamos saludos a, bueno, ya hablamos hace un momento de Edgar Conde, que ya nos uh-huh reportó. Alicia Castillo también, le mandamos muchos saludos, que nos saluda desde Son Cuancla. Y justo hablando de las Canarias, vamos a escuchar a un cantante de ese lugar, seguramente lo conoce, a Pedro Guerra, ¿no? ¿Lo conoce, sí, a Pedro Guerra? Sí, sí, sí. Nació en Tenerife, una de las islas de las Canarias, que está dividido por islas. Que por cierto, Saramago decidió vivir en una de las islas de las Canarias, en Lanzarote, ahí tenía su casa, ¿no? Sí, sí, así es. Algo deben de tener las Canarias, debe ser un lugar mágico, yo no lo conozco, no sé si usted lo conozca a las Canarias. Sí, pues estuve allá casi 2 años y quiero regresar cuando me jubile. Es un lugar, sí, maravilloso, ¿no? Porque sí, está en línea paralela con África, Marruecos, ¿no? Sí, sí, sí. África, sí, de Marruecos. De hecho, también si observan el mapa del puerto de Veracruz, se ve como casi una línea recta. También, uh-huh, si mira hacia el mar, está mirando hacia las Canarias. Hacia las Canarias, así, sí, es. Por eso se hizo referencia de la famosa Calima, porque la Calima llega directamente, sí, a nosotros, sí, ¿no? Sí, sí. Y pasa por las Canarias. Sí, yo les decía ya que la Calima es como la inversión térmica en el DF, uh-huh, más o menos. Ajá, sí, así es, más o menos, sí. Pues son los polvos del Sahara, ¿no? Sí, solo que ya están, se ve dorado, sí, el ambiente, pero es la arena. Así es. Y nos vamos para allá, ¿no? Nos vamos a presentar tu libro, Lupita. Ah, sí, hay que ir allá. Podemos ir como parte de la editorial de la Universidad Veracruzana, también la difusión se puede ir para allá. Claro, ¿cómo, por no? Supuesto. Claro, sí, que sí, sí, sí, sí, claro. Además, yo sé de muy buena fuente que les encantan los boleros a la gente de las Canarias, ¿no? La música, bueno, ahorita hablamos de la música, que es sí, una parte importante del estudio, pero vamos a escuchar justo a Pedro Guerra, que nació, como decía hace un momento, en Tenerife, en Güímar, y Pedro Guerra nos va a interpretar esta canción que se llama Contamíname, y que justo va ante ese tipo de relaciones, porque dice, contamíname de tu sabiduría, contamíname de tu cultura, no me contamines de la opresión, de la esclavitud, ¿no? Contamíname, uh-huh, de lo que tú tienes, ¿no? Entonces, sí, vamos a escuchar al gran Pedro Guerra. Bueno. Mezclate conmigo, quiero con mi mamá tengas abrigo. descubrieron del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia ni los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Guadalupe Sánchez Álvarez, autora del libro Herencia Española y Africana en Canarias, Cuba y México, es una estudiosa de la cultura y su historia. Apunta, en este caso, mi intención es comprender los procesos históricos que determinaron la presencia de ciertos elementos que se encuentran presentes en las poblaciones de tres entidades distintas y distantes, las Islas Canarias, Cuba y México. Si bien ubica a los tres países en sus contextos históricos, su trabajo se centra en las fusiones culturales que se expresan a través de las palabras, las fiestas, las tradiciones, la música y la religión, formas de la cultura popular que se alimentan de otras culturas que subyacen marginadas, pero que finalmente acaban siendo la identidad de las naciones. Brujas y santos, vírgenes como la Candelaria o la Guadalupana, la fiesta como desahogo de la explotación y la esclavitud, el tabaco y el café, y la música, ese crisol multisonoro que representa el gran abanico de expresiones de los pueblos, son parte de los elementos del escrito de una historiografía tripartita que comparte el mismo legado. Herencia Española y Africana en Canarias, Cuba y México, de Guadalupe Sánchez Álvarez, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en la Editorial de la Universidad Veracruzana, ubicada en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz, y en librerías de Xalapa y del puerto de Veracruz, y en la Feria Internacional del Libro Universitario. Bueno, le mandamos saludos a Elizabeth Morales Ramírez. ¿Cómo estás, Elizabeth? Nos escucha en la unidad magisterial. Manda saludos a Alma y pregunta, gracias. Liliana. Bueno, Liliana se quedó a la mitad del camino entre las Canarias, Cuba y México. Y México. Exactamente, por ahí anda, entre Cuba y México. Por ahí está. Ahí anda Liliana, por eso no pudo venir el día de hoy. Vero, como siempre, nos saluda. ¿Cómo estás, Vero? Arturo Pérez también nos manda saludos. Ah, muy bien. Moisés García, de la colonia Benito Juárez, nos dice, muy interesante programa, como siempre. Y Arturo Richard, de Indeco, nos manda saludos y participa en la rifa. También Arturo Richard va a estar en la Feria Internacional del Libro Universitario, va a estar dando un taller, así es que los invito a que visiten la página para ver dónde va a estar y a qué hora. Y Carla Mendoza, de la colonia Venustiano Carranza, nos felicita y quiere participar en la rifa. Así es. Pues viene aquí con la maestra Ana María García, sí. Que el día de hoy estuvo en la presentación de este libro de Herencia Española y Africana en Canarias, Cuba y México. Hay algo que subraya mucho y creo, evidentemente, es muy interesante, el papel de la mujer, ¿no? Las mujeres en este libro. Sí, yo les comentaba en la mañana y también hace rato a ustedes que, bueno, atrajeron mi atención en este libro, bueno, tantas cosas que no pudiera yo a lo mejor terminar el día de hoy, pero sobre todo las actividades femeninas cotidianas que nos demuestran el intercambio, la apropiación y la adaptación de conocimientos y toda esa simbología que tuvieron las mujeres para curar afecciones mediante plantas y rezos. Y esto fue que me llama la atención porque hasta la fecha, por ejemplo, una de las chicas que está tratando de trabajar una tesis, pues dice, es que yo quiero ir a entrevistar a las yerberas del Mercado Jáuregui. Entonces, hoy en la mañana que la vi, le dije, mira, para que te centres, para que te ubiques, para que veas las influencias, aquí está este libro maravilloso, para que te abra un poco más los horizontes y veas todas las influencias que tienen, ¿no? Y bueno, pues también hace rato que mencionaban del baile, pues es tan interesante, pues el zapateado, ¿no? Y cómo lo bailan en Veracruz, en tarimas, y cómo lo bailan en España también, ¿no? Uh-huh. Toda esta cuestión que tenemos, pues yo creo que pues es riquísima. Y bueno, por una parte, pues se quiere que se pida una disculpa porque a lo mejor en algunas cuestiones no fueron pues tan dulces, ¿no? No fue ese encuentro tan romántico, porque fue imposiciones muchas veces también a la fuerza. Pero si ya nosotros vemos toda la influencia que tenemos ahorita, pues es una riqueza cultural. Uh-huh. Ya es una transculturación que tenemos. Y ya esto nadie nos lo quita, ¿no? Me parece muy interesante eso que plantea de la mujer, porque aquí en el libro hay dos imágenes que son muy claras. La bruja, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención por qué se estigmatiza a las mujeres como brujas. Hechiceras, cuando resulta que ahora de alguna manera están haciendo ciencia, ¿no? Uh-huh. Están haciendo conocimientos diversos. Entonces, como no pueden acceder y dar conocimientos nuevos, son tachadas de brujas porque hacen un mal. Y el lado contrario, como no son malas, tienen que ser buenas. Entonces, por lo tanto, son vírgenes, ¿no? Me llama mucho la atención esa dualidad que se plantea en la historia de los pueblos, ¿no? Sí, y de siempre. Desde siempre, sí, sí. Es una forma también, una manera de manejar la imagen de la mujer vista desde el machismo, ¿no? Pues es lo que yo me imagino que así es. Los que escriben la historia plantean así las cosas, los hombres, ¿no? Uh-huh. No dan un papel justo a las mujeres, ¿no? En ese sentido. Ahora es una interpretación, evidentemente, pero no sé cómo la ven. Sí, de hecho, yo menciono aquí, uh-huh, aquí o en otro. Es que he escrito ya bastantes cositas como resultado de esa estancia y, bueno, también de lo que he podido investigar desde aquí. Pero si no fue aquí, seguro está en un artículo que se publicó recientemente en una revista de la Metropolitana, que se titula Mercados Mexicanos, Ateliers de Religiosidades. Si no está en este, está en aquel. Y precisamente menciono ese asunto, porque al hombre se le dice el hierbero, el huesero, pero no se le dice brujo. Uh-huh. Y a la mujer sí. Y esto, según lo que yo he podido investigar, pues claro, se remonta a los tiempos de los romanos, ya sabemos, uh-huh, porque todo lo que tenía que ver con la religión y con las alquimias, pues eran competencias de la mujer, se, uh-huh, llevaban al interior de los hogares porque, claro, los hombres iban a la guerra, tenían otras actividades. Cuando estas cosas salen de la casa y se hacen asuntos políticos, por decirlo así, entonces se le quita el poder a la mujer. Y tacharlas de brujas, pues fue como una estrategia. Uh-huh. Yo creo que ustedes saben, los artefactos estos construidos para torturar a la gente durante la Inquisición, 9 de cada 10 están dedicados para la tortura de mujeres. Así es, así es. Eso es fuerte. Terrible. Sí, terrible. Y sobre todo para lastimar los genitales, ¿no? De una forma, sí, terrible, realmente. Que por ahí luego hay incluso el Museo de la Inquisición que ponen una advertencia, ¿no? Si usted es sensible, no entre. Porque nomás de ver los, sí, aparatos con los cuales torturaban a las mujeres, es realmente de espanto, ¿no? Sí. Y todo por atreverse a pensar. Exactamente. A crear cosas diferentes, ¿no? Sí. Sí, bueno. Pero bueno, es parte de esa historia. Pero esa es la parte fea, ¿no? La parte fea, donde sí debe de pedirse perdón por esas atrocidades. Pero hay otra parte muy bonita que está casi al final del libro, que es la música. La música es otro de los encuentros maravillosos entre las Canarias, Cuba y México, ¿no? Sí. Y pues, no sé, mucha gente no sabe. Mucha gente sí, claro. Por ejemplo, cosas como que el bolero surgió en Cuba. Algunos piensan que surgió aquí en México porque además nos hicimos especialistas, ¿no? Y esos boleros que parece que son para desgarrarse, cortarse las venas, pero no, realmente nos vienen de Cuba. Sí, como la salsa también. Algunos dicen, no, de Colombia. No, también es un ritmo cubano. Y claro, es que la alquimia, todo esto, se dio en Cuba. Por la llegada de África, por la llegada de los peninsulares europeos, ya no españoles, y allá surge efecto, surge efecto, la alquimia, y se dan todos estos ritmos tan sabrosos, ¿no? Cadenciosos, ¿no? sí, que llegan, ya sea con alegría y el movimiento de la salsa, o con el sentir y el martirio que nos producen los boleros. ¿No? Yo sé que los canarios, que por cierto se llaman canarios por referente a los perros, ¿no? Sí. Y las canarias, ¿no? No por pájaros canarios, sino por las canarias, ¿no? Por el can, pues es parte de la esencia del nombre, ¿no? Sé que en esas zonas les encantan los boleros. Entonces, es un ida y vuelta esa cultura musical, ¿no? Sí. El periplo famoso, sí. Pues sí, les gusta bastante, casi a la par con el flamenco, que también, ¿de dónde surgió? ¿Flamenco pues, cubano? También. ¿Sí? Y combinación árabe-española, eso es todo junto. Claro, todo junto, ¿no? Sí. Yo luego pienso sobre los países que nos han dominado, ¿no? España y Estados Unidos. Y Estados Unidos nos ha aportado muy poca cultura. Ya sí tiene su cultura, tiene sus aportaciones. Pero la cultura que viene desde los árabes, España, pasando por las Canarias, por Cuba y nuestros pueblos originarios, es una combinación fabulosa, ¿no? Sí, la verdad sí. Ida y vuelta, ¿eh? Ida y vuelta sí. Siempre. Claro, este libro es, la verdad, pequeñito. Hay tantas cosas que aquí no se han dicho. Pero, por ejemplo, el arroz, los que nos viene de África. Sí, y nosotros, el aporte que hacemos, no sé si describí bien el tema este del millo, de la fiesta del millo, que se hace en un lugar de Gran Canaria, Agüimes se llama el lugar. Es una fiesta también de varios días en que bajan las piñas, las tuestan, las suben, las regresan, las muelen y hacen su preparado, que es el gofio, que es la base alimenticia. No sé cómo, no se les ocurrió comer los nopales porque está lleno ahí, pero el gofio, el maíz, sí les encantó. Y no nada más es el tema de todo el ritual que tienen para fabricar el gofio, sino que la fiesta con la que la relacionan esos tres días es con la Virgen. Y es una Virgen también llevada de Michoacán, una Virgen fabricada con caña de azúcar. ¿Con caña? Con caña, no de azúcar, ¿no? Con la caña, con el tezintle, como le llaman a la pasta que hacen. Los cristos también, que están por toda Europa. Así es. Como esculturas de los Cerda y de algunos otros personajes, pero mentira, son cristos purépechas. michoacanos. Exacto, de Michoacán. Sí, sí. Esos Cristos de caña se van hacia Europa, ¿no? Sí. Hay un estudio interesantísimo de don Andrés Estrada, que está en San Luis Potosí, que hizo ese estudio sobre los Cristos de caña, que son fabulosos, ¿no? Y justo se van hacia Europa, esas imágenes, ¿no? Sí, pero aquí también en México tenemos algunos hasta con dientes humanos, cosas sí, así que sí, son sí. Un poco tenebrosas, pero... Y con pelos de adeveras. Exactamente, sí. Pero bueno, la esencia es el maíz, porque el maíz, claro, es un dios, uh-huh. Tiene un nombre prehispánico, náhuatl, creo que es Entli, y después la planta tiene uno, porque es la madre, y así vamos encontrando, les digo que vamos encontrando a los dioses presentes en los platos que comemos en la actualidad y no nos damos cuenta. Así es. Sí. Aquí la maestra Ana María García tiene un apunte, creo. Sí, lo que pasa es que quería, aunque ya se pasaron al tema de la comida. La comida, sí. Cuando estaban hablando de lo de la música, ¿no? Pues tú pones un ejemplo específico de la malagueña. Entonces, uh-huh. Es una música popular, pero ¿de quién habla? De la mujer de Málaga, ¿no? Así y es. ¿Cómo le dices? Salerosa. Salerosa. Entonces, nosotros escuchamos salerosa y pues sí pensamos en las españolas, uh-huh. pero también en las veracruzanas. Uh-huh. La sal de la vida. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí hay una música muy representativa y que pues habla de admiración, cariño, todo, ¿no? Y fue una... Pues es un clásico uh-huh. del siglo XX. Sí, la verdad, los invitamos a que lean este libro, que es una riqueza en cuanto a que nos hace notar todas estas coordenadas culturales que nos hacen posible ser como somos. Claro. Es gran parte de nuestra identidad, ¿no? Sí, nos encontramos nuestra explicación ¿sí? en Cuba, en Canarias, en África, en España... La verdad que sí. Sí, sí, importantísimo toda esta relevancia que muy bien podemos hablar de 500 años de construcción de esta identidad, ¿no? Sí, que, exactamente. Que pienso en las identidades actuales y me da miedo porque como vemos todos esos aspectos de violencia y música agresiva, digo, ¿cómo van a ser las sociedades futuras? Si no se toma en cuenta esa tradición cultural que tenemos, muy puede ser toda muy arraigada, que tiene que ver con las fiestas, la religión, la música, la comida, ¿no? La vestimenta. Sí. Son muchos elementos a la vez, ¿no? Pues es realmente un trabajo muy interesante. ¿No ibas a comentar algo? No, bueno, me interesó también de este libro las cuestiones de las santas, de los que habían hablado... Mm. Un poco hace un rato, ¿no? Las palabras, los conceptos, los alimentos y esto de las islas graciosas. Al principio cuando lo empecé a leer dije, bueno, ¿a qué se refiere, no? Pero eso de llamarlo, bueno, del nombre que tiene, ¿no? Y de todo lo que usted escribe, eso... No, así, interesante. Es un término, uh-huh. Es un calificativo que se les dio hace años, así, yo lo encontré así, referido en documentos, las graciosas, las afortunadas, porque realmente, también lo mencioné aquí, Bilinio, hacen referencia y las señalan en mapas antiquísimos, uh-huh. ya aparecen referidas. Con esos nombres. De hecho, yo por aquí digo las desafortunadas porque refiriéndome al asalto que les llegó por ahí de franceses y portugueses que empezaron a llevarse a la gente. Uh-huh. Sí, pero sí, eso, las Islas Graciosas no es mío. Uh-huh. Sí, está así referido en algún documento. Así es. Pues muy bien. Pues vamos a pasar a la rifa de los libros. Tenemos 4 libros esta tarde y aquí están los papelitos donde están los nombres de los que nos han hablado. Entonces vamos a pedir a la maestra Guadalupe Sánchez que elija 4. Elijo cuatro. Sí, elige cuatro. Al azar. Al azar de esos que están ahí. A ver, el primero. Edgar Conde se lleva su libro. Muy bien, Edgar. Vamos a ver. Carla Mendoza también se lleva su libro. Vamos a ver quién más se lleva su libro. Vero se lleva su libro. Y uno más, a ver, a la maestra Ana María le pedimos que elija uno. Dije, Elizabeth Morales se lleva su libro. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, maestra Guadalupe Sánchez Álvarez, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a la maestra también, Ana María García, historiadoras, arquitecta también, ¿verdad? Su arquitectura. Sí, de inicio. Muy bien. Sí. Gracias a ustedes por invitarnos, gracias por las cosas tan bonitas que dicen del libro, ¿no? De los tres, también el director, todo. Gracias a ustedes. Muy bien. Y bueno, Alma, pues recordamos que en 10 días empieza la FILU. En 10 días empieza la FILU. Ya vayan haciendo su agenda. Uh-huh. Pueden consultar el programa en www.uv.mx/FILU. Ahí pueden entrar a actividades. Ahí estarán todas las más de 300 actividades. Y la editorial de la Universidad Veracruzana en particular tendrá casi una treintena de presentaciones de novedades editoriales, de libros en su mayoría, pero también habrá revistas. Con autores extranjeros, ¿no? Con autores extranjeros también. Entonces, bueno. Un colombiano. Así es, Daniel Ferreira. Daniel Ferreira, que viene desde Colombia. Uh-huh. Betancourt, que es de David también, Betancourt, David Betancourt. Uh-huh. Y Guillermo Ferreiro, de Argentina. Guillermo Ferreiro, que viene a presentar La Cloaca, uh-huh, que es el libro ganador del premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo, que estuvo hace un año con nosotros, que estuvo a gusto. Bueno, nos la pasamos muy bien con él porque compartía con todos los escritores, con los seguidores que ya tenía, aunque no había leído su obra. Este año viene a presentarla y bueno, también vamos a tener a la ganadora del premio de esta edición, María Eugenia Radcliffe. Radcliffe, así es. Que ella viene también de Argentina. También de Argentina. Así es. Eso es lo que le da su enfoque internacional también a esta feria, ¿no? Así es, bueno, tenemos argentinos, colombianos, españoles, bueno, vienen de... Bueno, ya ni decir de colombianos, Colombia es el país invitado y yo creo que es una de las ediciones donde existe un país invitado donde más representantes de un país se darán cita en la FILU, ¿no? Así es, bueno, vienen escritores, vienen académicos, académicas, músicos. Vamos a tener la música, como decía hace un rato la doctora, que la música, la salsa y todo esto viene de Cuba. Pero pues en Colombia y en México, pues vaya que se ha generado muchas canciones, muchas agrupaciones se han formado, ¿no? Entonces vamos a tener también música colombiana y obviamente la música veracruzana. Así es, efectivamente. Todo eso se dará cita en la FILU del 5 al 14 de abril en el Complejo Deportivo Omega. Así y es. Los invitamos. Luego nos preguntan que cuánto cuesta. No cuesta nada la FILU. No bueno, cuesta. Bueno, cuestan los libros, eso sí. Sí, bueno, la entrada no tiene ningún costo, pero los libros, bueno, ahí van a encontrar una gran cantidad de libros de 500, más de 520, 527, me parece, editoriales de todo el mundo. Así es que, bueno, no se lo pierdan. Y de manera particular estará la Asociación de Editoriales Universitarias Colombianas. De Colombia. Que tendrá una exposición de libros interesante. Y bueno, también tendremos arte y libros de primeras ediciones en exposición. Ya dentro de 8 días les platicaremos de eso. Bueno, gracias a Guillermo Bautista. ¿Va a decir algo, maestra? Sí, bueno, que me emocionó mucho ahorita recibir un saludo de un exalumno que es muy aplicado y que dice que encendió la radio y que nos escuchó y que muy interesante. Es para Carlos Montero, pues muchas gracias. Un saludo. Saludos, Carlos. Ya no entró a la rifa. Ya. Se lo perdí. Bueno. Gracias a todos los compañeros de Radio V que hacen posible también que este programa exista. Bueno, nos escuchamos el próximo martes. Buenas tardes. Gracias. desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.